Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a todos en esta noche. ¿Cuántos están contentos? Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: yo estoy contento en esta noche. Bendecido sea el Señor en el día de hoy. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Nuestras almas alaban y glorifican al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendecido sea el Señor en esta noche. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego. Shakarama kimasama. Se mueve la unción del Espíritu de Dios en este lugar en el día de hoy. Urra shakarama sahalaya sama. Sahaya sama. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usted que está escuchando allá en su casa, alabe y glorifique al Señor también. Adore a su Dios, adórelo, adórelo, adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo. Adórelo, adórelo, adórelo, adórelo, adórelo, adórelo, adórelo. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Se siente la presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestros medios. No se canse de alabar y glorificar a su Dios en esta noche. No se canse. No se canse de alabar y glorificar a su Dios. No se canse de alabar y glorificar a su Dios. No se canse. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Si usted se quedó en su casa, lo lamento por usted. Se está perdiendo una bendición linda que se está moviendo en este lugar en el día de hoy. Oh, gloria al Señor en el día de hoy. Qué bueno es el Señor. Hay gozo, hay gozo. Hay gozo. Ama shakalama kima shenda. Arra shakira, luta la maloja lima. Alita rama kuira manso kima saha. Sahaya sama. Aleluya. Esto no lo produce la música, esto lo produce el poder del Espíritu de Dios. Esto no es algo prefabricado, esto es algo, amados hermanos, natural. Es un movimiento natural del Espíritu Santo. Shakama saha. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mi alma te alaba y te glorifica, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, amados hermanos, les saludo a todos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a cada uno de los pastores y nuestras hermanas que se encuentran en el altar en esta noche. Y un saludo muy especial también para la audiencia de Radio Nueva Vida, que nos sintoniza en el día de hoy a través del 1430 en AM. Cada segundo que estamos en el aire es el producto de un milagro de Dios. ¡Aleluya! Y Dios sigue haciendo milagros con Nueva Vida. Después que predique, si tengo más tiempo, le cuento un poquito, pero todas las semanas hay un milagro de parte del Señor para nosotros. ¡Aleluya! La semana pasada teníamos que llegar a $30,000, faltaban $13,800 y había que entregarlos el jueves en la noche, el jueves en la tarde... Y el miércoles en la noche, a las 2:30 de la noche, el Señor le entregó los 13.800 dólares. Hoy había que traer 19.000. Y ayer cuando salí de acá, nos faltaban 13.000 dólares. Y cuando iba por el camino, amado hermano, los hermanos habían colectado solamente, habían llegado como a $600 de los 13.000. Así que de aquí me fui directamente a la emisora, llegué a la emisora a las 12:30 de la noche... Comenzamos a hablarle al pueblo y a la 1:10 ya el Señor nos había entregado el dinero en las manos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cada segundo que estamos en el aire es el producto de un milagro de Dios. La gloria y la honra es total y completamente de Él. Bueno, amados hermanos, en esta noche yo venía con un mensaje preparado para acá. Me había encerrado en mi cuarto esta tarde y había separado unos textos para predicar un mensaje. Pero aquí en el altar el Señor me está indicando que predique otro mensaje. Es un mensaje que compartí hace unos días atrás en otra congregación. Y Dios quiere que lo predique aquí en esta noche también. Se llama este mensaje una señal importante. Una señal importante. Capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta noche. Aleluya. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Bendito sea Dios. Verso número 4 en adelante. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, verso 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Mirad que nadie os engañe. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu amado, voy a proclamar desde este altar en el día de hoy el poderoso mensaje de tu palabra. Te pido que en la misma forma que en la noche de ayer tuviste a bien, Dios eterno, bendecirnos con la palabra que se predicó en este lugar, permita que en esta noche esta palabra también pueda ser predicada con libertad. Dame, Señor mío, esa unción del Espíritu a la cual me tienes acostumbrado para predicar esta palabra. Que esta sea palabra que cale hondo y que penetre en cada uno de los corazones que la van a escuchar en este lugar en el día de hoy, aquí en la iglesia y también a través de las radios. Si hay algún pecador escuchando a través de las radios, sálvalo. Si hay algún pecador escuchando acá en el templo, sálvalo. Algún descarriado, reconcílialo contigo. Y permite que mientras yo predico tu palabra, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en esta noche, Señor mío. Espíritu Santo, muévete sobre cada dama, cada caballero, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada amigo, cada amiga. Muévete de forma especial en este lugar en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Recuerden que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar a su Dios con plena y con total libertad. Aleluya. Yo sé que el tiempo ha avanzado un poco, pero no mire el reloj. Esté atento al mensaje. Y yo le garantizo a usted que yo no voy a ser muy largo en esta noche, pero yo quiero que usted entienda lo que yo voy a predicar en este lugar en el día de hoy. Amados hermanos, en estos últimos días se habla mucho acerca del retorno de Cristo. Se habla mucho acerca de lo que nosotros conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Se habla mucho acerca del inminente retorno del Señor. Se habla mucho acerca de profecías bíblicas que están cumplidas, que se han cumplido, y otras que se van cumpliendo día tras día. Se dan muchas conferencias, y se están dando muchas conferencias proféticas. Hay organizaciones conciliares que a veces en reuniones de ministros y en cierto tipo de actividades especiales están trayendo diferentes conferencistas que le hablen al pueblo acerca de la profecía bíblica y del cumplimiento de dicha profecía. Hay diferentes actividades, y yo inclusive he escuchado anunciar algunas en el área metropolitana, donde se invita a los hermanos a asistir a algún tipo de conferencia profética traída por hombres de Dios que se han dedicado y se han especializado en escudriñar las escrituras, en visitar ciertos países y en indagar, buscar y rebuscar. En cuanto rincón hay, doquiera se esté cumpliendo una profecía bíblica, ahí están ellos, alabado sea Dios en esta hora. Siempre andan colectando material, mirando todos los periódicos, recortando una noticia. A veces lo que otros le pasan por alto, ellos le encuentran un significado profético. Y en estos días se está trayendo ese tipo de conferencia profética para recalcar y enseñarle al pueblo acerca del inminente retorno de Cristo a la tierra y del próximo arrebatamiento de la iglesia hacia el cielo. Se busca con esto preparar a un pueblo, capacitar a un pueblo, y se busca, creo yo, que lo que se busca es que un pueblo esté listo para ese día, preparado para cuando esa trompeta suene. Uno de los capítulos preferidos de muchos cuando se habla acerca del tiempo del fin es el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde los discípulos del Señor le dicen a Él en una pregunta especial: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús a esa pregunta es una respuesta clara. Mirad que nadie os engañe, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. He escuchado a diferentes conferencistas bíblicos y he leído muchos libros también, donde se establece con claridad el cumplimiento de dichas profecías. Por ejemplo, alabado sea el Señor para siempre, oiréis de guerra y rumores de guerra. Y específicamente leí un libro en una ocasión donde este hombre, no sé de qué forma, llevaba un conteo casi exacto de cuántos rumores de guerra salían en el mundo cada año. Y él iba desglosando que si tal nación y tal nación se vieron en un conflicto donde hablaron de guerra, y esta y esta otra nación se hablaron de que se iban a entrar en guerra ellos mismos, y esta otra nación. Y entonces hablaba acerca de que nunca en la historia del ser humano sobre la faz de esta tierra se había escuchado tanto hablar de guerra y de rumores de guerra. Hablaba también acerca de porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y comprobaba con detalles que pertenecen a la historia cómo en cada siglo va aumentando la cantidad de guerras y la cantidad de reinos que se levantan contra reinos, y de naciones que se levantan también contra otras naciones. Y habrá pestes, pestes. Y él mencionaba diferentes tipos de pestes, de enfermedades que matan miles y miles de personas. E inclusive en ese libro hablaba de una enfermedad que se conoció ya muchos años atrás, que se llamaba la peste bubónica, que mató miles y miles y miles de personas en toda Europa y en diferentes partes del mundo. Y así va mencionando diferentes pestes que se han levantado hasta que llega al cáncer. Y hablaba del cáncer como una peste, y la cantidad de miles de personas que la enfermedad del cáncer ha matado alrededor de toda la faz de la tierra. Y la última peste que ha salido, amados hermanos, y que tiene a los hombres temblando, tiene a los hombres de ciencia, indagando y aún hasta prácticamente profetizando la cantidad de personas que esperan que para el año 2000 estén subyugados por dicha peste, por dicha enfermedad, es la enfermedad del AIDS o del SIDA. La cosa es que este hombre probaba con lujo de detalles cómo, según van pasando los años, va aumentando también el cumplimiento de esa profecía bíblica. Hablaba, también sea bendito el Señor para siempre, del hambre. Y él prueba con toda claridad, él y no solamente él, sino prácticamente todos los conferencistas proféticos hablan acerca de eso y mencionan todo esto que yo estoy mencionando aquí en esta noche. Y él hablaba con todo tipo de claridad y con unas cifras increíbles y con unos números grandísimos, amados hermanos, que ponen a cualquiera a pensar acerca de la cantidad de personas que mueren de hambre alrededor de todo el planeta Tierra. Y cuántos murieron el año pasado, y cuántos murieron el año anterior, y cuántos murieron el año anterior. Y le va probando usted cómo cada año va aumentando los miles de personas que mueren de hambre porque no tienen nada que comer alrededor de toda la faz de la tierra, mientras en algunos lugares se cumplen algunas profecías, en otros lugares se van cumpliendo otras. Sea bendito el Señor para siempre en el día de hoy, porque recuerde que la Biblia dice habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. En un lugar está pasando una cosa, en otro lugar está pasando otra. Usted tal vez no está padeciendo del hambre, pero hay lugares donde la gente está muriendo de hambre. Alabado sea el Señor para siempre. Y a lo mejor en esos lugares donde están muriendo tantas miles de personas de hambre, ni se están preocupando por la enfermedad del SIDA, pero acá la preocupación mayor de esta nación es la enfermedad del SIDA. La profecía se cumple una parte en un lugar, otra parte se está cumpliendo en otro lugar. Sea bendito Dios en el día de hoy. Además del hambre, mencionan los terremotos. Y mira, amado hermano, a usted hoy en día le cuentan hasta las veces que la tierra se mueve. Aunque no haya destrucción, a usted le dicen hoy hasta cuántas veces la tierra se ha movido en diferentes partes del mundo. Y le prueban también que el movimiento sismológico y que el movimiento de la corteza terrestre en este siglo y en este tiempo es mayor que la que hubo en los siglos pasados. Y los profetas van mirando y van mirando esas señales. Y nos van hablando a nosotros de ella, otra señal a la cual todos están muy pendientes y en la cual muchos se están especializando hoy en día, es en una señal que ellos le llaman el reloj de Dios para este tiempo. Están hablando del pueblo judío, de todo lo que acontece en el Medio Oriente, de todo lo que acontece con los judíos, todo lo que rodea su historia como nación, desde el día que regresaron a su tierra como nación y como pueblo, y todo lo que ha pasado, la guerra de los seis días, y olvídese, y están pendientes a todo, y el tratado que firmaron ahora, eso están mirándolo y escudriñándolo y buscando en la Biblia qué podemos decir, qué podemos encontrar, y están bien pendientes a todo lo que acontece con el pueblo judío. De tal forma que hoy en día se anuncian conferencias proféticas cuyo tema específico es la nación judía y todo lo que tiene que ver con ese pueblo y todo lo que tiene que ver con esa nación y todo lo que está ocurriendo en medio de ellos, para probarnos a nosotros el inminente retorno de Cristo a la tierra. Pero como yo le dije a ustedes que no iba a ser muy extenso en esta noche, yo voy a entrar de lleno en lo que yo quiero hablar en el día de hoy, dejando el frosting del mensaje a un lado. Gloria a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Yo me he dado cuenta que se habla mucho de las pestes, que se habla mucho de los terremotos, esa es una señal, que se habla mucho de las guerras y de los rumores de guerra, y que se habla mucho de la nación judía y de lo que está aconteciendo con la nación judía. Y yo creo, amados hermanos, que todas esas señales, mi opinión personal, para presentarlo así, aunque no me gusta hablar de esa manera, pero vamos a presentarlo así para no andar en pelea con lo que otras personas enseñan. Para mí son señales que, más que ser señales para la iglesia, son señales para los pecadores. Y veo, amados hermanos, que esas señales, ninguna de ellas nos afecta a nosotros. En el único hecho donde sí somos afectados es que nos enseñan que el retorno de Cristo está a las puertas. Pero fuera de ahí, a la iglesia del Señor, a la iglesia santa, a la iglesia limpia, a la iglesia pura, ninguna de estas cosas les afecta. O sea, pueden haber guerras y rumores de guerras, pero eso a mí no me afecta. Pueden hacer una guerra aquí ahora mismo, y tirar cuantas bombas quieran tirar. Y de nosotros hasta morir en medio de un bombardeo. Pero muertos, amados hermanos, y cerrados los ojos aquí abajo en la tierra, abiertos los ojos arriba en el cielo. Así que las guerras y los rumores de guerra a nosotros no nos afectan. Pero sí es una señal para el hombre que está afuera, para el pecador. De hecho, cuando yo me encuentro con los pecadores y les quiero hablar acerca de las señales del fin y del inminente retorno de Cristo, me voy a esos versículos y es sorprendente la forma en la cual esas cosas que forman parte de nuestra historia y que forman parte de la noticia diaria que sale en el periódico los estremece a ellos ver que eso que para ellos es la noticia del día está escrito en la Biblia hace casi 2000 años atrás, sea bendito el Señor en esta hora. Las pestes, las enfermedades malignas que matan miles de personas, amados hermanos, a mí no me afectan en nada. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno con una enfermedad si Cristo no lo sana? Morirse. Pero se supone que para el cristiano eso no sea lo peor, ¿verdad? Sino lo mejor, sea bendito el Señor para siempre. Aunque nosotros somos de los que cantamos, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y cuando nos enfermamos y estamos ya en las últimas, no nos queremos ir nada. Sea bendito Dios en esta hora. ¡Aleluya! Lloramos por no morirnos. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Pero hablando en términos espirituales, hermano, pues mire, viene una enfermedad, coge nuestro cuerpo y si nos lleva hasta la muerte, cerrados los ojos en la tierra, abiertos los ojos arriba en el cielo, no nos afecta en nada. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Bueno, ¿en qué nos puede afectar un terremoto? A nosotros, como cristianos, sé que puede causar mucha destrucción, matar miles de personas, eso es algo que nos dolería. Y lo último que puede pasar es, por ejemplo, si hay un terremoto en esta noche, que nos aplaste a todos nosotros aquí adentro de este lugar. ¿Ah? A su nombre. ¿No les gusta la idea? ¿Pero y qué pasaría si esto se nos cayera encima y fuera la voluntad de Dios que nuestros ojos se cerraran? Pues de nada, hermano. Cerrados los ojos aquí abajo en la tierra y abiertos los ojos allá arriba en el cielo. Alabado sea el Señor en el día de hoy. ¡Aleluya! Así que no nos afectaría en nada en cuanto a nuestra salvación se refiere. No nos afecta en nada a menos que no estemos preparados para irnos con el Señor. Pero de entre todas las señales que Jesucristo dio, hay una que yo digo, amados hermanos, que es para la iglesia, que afecta a la iglesia de forma directa y que sin embargo es de la que poco se enseña en las conferencias proféticas que se dan en el día de hoy. Que le pasan por el lado, la echan para el lado, sea bendito Dios en esta hora, y siguen de rolo con los terremotos y con las pestes y con los hambres y con el reloj de Dios en este tiempo, el pueblo judío allá en Jerusalén, y le brincan. Yo no oigo conferencia, aleluya, acerca de ese tema. Y sin embargo, para mí, es una a la cual la iglesia sí tiene que estar atenta en estos últimos días, porque afecta la vida de la iglesia, afecta la vida espiritual del creyente, y puede estorbar la salvación del cristiano, e inclusive impedir que cuando la trompeta suene, ese creyente sea levantado al reino de los cielos, sea bendito Dios en esta hora. Usted me dirá, ¿de qué señal usted está hablando, hermano Arnaldo? Bueno, no estoy hablando de las guerras, ni estoy hablando de los terremotos, ni estoy hablando de las pestes, ni estoy hablando tampoco del reloj de Dios del pueblo judío allí en Jerusalén. Estoy hablando de las primeras palabras que Cristo habló cuando ellos le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Lo primero que él dijo no fue habrán pestes y habrá hambres y habrá terremotos en diferentes lugares y se levantará rumores de guerra y reino contra reino y nación contra nación. No fue esa la primera que él les dio. La primera que él les dio fue: mirad que nadie os engañe. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Mirad que nadie os engañe. Ama shakarama suma. Era como si el Señor lo primero que quisiera dejarnos ver a nosotros es que en el postrer tiempo, en el día final, en el tiempo del advenimiento de Él a la tierra y del arrebatamiento de la iglesia, una de las cosas que estaría a la orden del día sería el engaño. Bueno, tanto es así que en ese capítulo 24 de Mateo Él habla del engaño unas cuantas veces. Por ejemplo, en el versículo 24 Él dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Dice, se levantarán falsos cristos. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Los otros días murió un falso Cristo quemado con una parte de su congregación. Pero también dice, falsos profetas. Y dice que esos falsos profetas harán señales y prodigios. Tendrán poder. Y dice que debido a las señales y a los prodigios que harán, dice que engañarán aún a los escogidos, si esto les fuera posible. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí están todos los que son llamados y de aquí saldrán los escogidos, sea bendito Dios en esta hora. ¿Cuántos adoran al Señor en el día de hoy? ¿Cuántos piensan ser de los escogidos? Mirad que nadie os engañe. ¡Aleluya! Yo he dicho, amados hermanos, que esta es una señal importante, porque de entre todas es la que yo veo que afecta de forma directa al pueblo del Señor, si el pueblo del Señor no tiene los ojos abiertos. Mirad que nadie os engañe. Y yo creo, amados hermanos, que en este tiempo en el cual estamos viviendo, esa señal también se está cumpliendo al pie de la letra. Vivimos en el tiempo de los falsos profetas. Vivimos en el tiempo de los falsos maestros. Vivimos en el tiempo de las falsas doctrinas y de las malas enseñanzas. Vivimos en el tiempo donde muchos han aparecido, amados hermanos, con señales y con prodigios, pero predicando un evangelio diferente al evangelio que el Señor nos dejó, sea bendito Dios, en el día de hoy. Vivimos en un tiempo de confusión. Muchas veces recibo llamadas en nuestra programación radial de personas que nos dicen: hermano, ore por mí, me siento confundido. Hermano, ore por mí, me siento confundida. Hay muchos creyentes confundidos, hay muchos hermanos confundidos y hay hasta ministros confundidos ahora mismo que no saben ni el lugar donde están parados. Perdone que lo diga así, bendito sea el Señor en el día de hoy. Que no saben ni para dónde van ni de dónde vienen. Que no saben ni qué creer y que no saben ni qué enseñarle a la iglesia en este tiempo. ¿Y qué es lo que los confunde? Los confunde el hecho de que están contemplando cierta cantidad de hombres y mujeres que están predicando diversos tipos de doctrinas antibíblicas, pero que según ellos cuando los miran ven y que el respaldo de Dios está con esas personas. Y ellos le llaman respaldo de Dios al hecho de que hacen milagros, de que danzan según ellos en el Espíritu, y de que hablan también en otras lenguas, sea bendito el Señor en el día de hoy. Y hay hermanos que se sienten confundidos, porque ellos dicen: acá el pastor me enseña una doctrina, el hermano Juan Ramos me enseña una cosa, y sin embargo allá un montón de cosas que por acá yo no las puedo hacer, allá las hacen y allá hablan lengua. ¿Quién tiene la verdad? Allá las hacen. Y sin embargo allá se levantan hasta los muertos. Yo me siento confundido. Usted se siente confundido, ¿sabe usted por qué? Porque usted está mirando al hombre y no a la palabra de Dios. Se siente confundido, ¿sabe usted por qué? Porque usted está siguiendo señales y no a la palabra de Dios. Y nosotros no estamos llamados a seguir señales, ni estamos llamados a seguir milagreros. Nosotros estamos llamados a seguir a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Yo me acuerdo cuando a comienzo de mi pastorado aquí en Newark, en una ocasión vino un evangelista a visitarnos. Me saluda, Dios le bendiga, le digo. Me dice, yo he predicado en esta congregación antes de que usted fuera el pastor. Le dije, sí. Me dice, sí, me da una oportunidad para predicar. Yo, bueno, hermano, mire, primero que yo no invito a predicar a ninguna persona que el Espíritu Santo no me indica que lo invite a predicar. Y segundo, que yo realmente usted no lo conozco. Y me dice, no, pero yo he predicado antes, a mí Dios me está usando. Anoche estaba predicando en la iglesia de fulano de tal, y me dijo una iglesia donde estaba predicando. Y a mí Dios me usa sanando enfermos y levantando paralíticos, y me dijo un montón de cosas que Dios hacía con él. Y yo le dije, ¿a qué iglesia usted pertenece? Y me dijo, a todas. Y yo le dije, ¿cómo a todas? Me dice, no a todas. Y yo le dije, no, usted tiene que tener una iglesia. Me dice, yo soy evangelista. Y yo le dije, yo también soy evangelista y ahora estoy pastoreando, pero cuando no he estado en el pastorado, he tenido una iglesia y he tenido un pastor. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Y entonces me dice, no, es que yo visito todas y soy miembro de todas. Usted tiene que tener una iglesia y usted tiene que tener un pastor. Entonces me dice, pero es que a mí Dios me usa y yo hago un montón de milagros. Y yo le dije, mire hermano, usted puede venir ahora mismo a traerme 20 muertos, ponerlos ahí en línea uno detrás de otro, ir orando por el primero y traerlo a la vida, y orar por el segundo y que se levante, y levantar los 20 muertos, y cuando termine de darme el show de levantar 20 muertos, se para frente a mí y le digo, ya tiene iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Y le dije, hermano, tal vez usted va a predicar aquí otras veces, pero escuche bien, el pastor que aquí está ahora no se le llenan los ojos ni con milagros, no se le llenan los ojos con señales, se me llenan los ojos con el cumplimiento de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿A qué nosotros tenemos que estar atentos? Yo creo que la Biblia no se contradice. Y creo firmemente que la Biblia es su propio intérprete. Y que la Biblia no tiene contradicciones dentro de ella. La Biblia es un libro sagrado, es un libro santo, es un libro perfecto. Aleluya. Está toda la voluntad de Dios para el hombre y para la iglesia dentro de ella. Y es totalmente imposible que unos tengan una doctrina y digan que es la verdadera iglesia, y que otros tengan otra doctrina y digan que también está en la verdadera iglesia. Porque no hay dos verdaderas iglesias, hay una sola iglesia. Y la Biblia dice que esa iglesia, aleluya, tiene que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en el día de hoy? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Cordero? Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. ¡Aleluya! La gran mayoría de las enseñanzas que escuchamos hoy es enseñanza acerca de la prosperidad. Óigame, hay unas personas hoy en día trepadas en los altares que parece que cuando se encierran en un cuarto a buscar un mensaje se encierran con una calculadora. Y lo único que saben enseñar es, si usted da tanto, Dios le da tanto. Tienen una calculadora, papá, y óigame, y la manejan muy bien. Y todo es prosperidad y prosperidad y prosperidad. Yo no veo nada más en la prosperidad. Ojalá y todos ustedes fueran prosperados de tal forma, que Dios los bendijese de tal forma, y que tuvieran de tal forma, que aquí en Radio Nueva Vida nunca más tuviéramos que hacer un maratón. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Pero hermano, hay quienes se dedican única y exclusivamente a la prosperidad. Y todo es prosperidad y prosperidad. Pero cuando hablan de prosperidad, están hablando de prosperidad material, de abundancia económica. Y se olvidan de que la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Mi alma adora y glorifica al Señor en el día de hoy. Entonces le da más importancia a la prosperidad económica de las personas que a la prosperidad espiritual. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y tienen ese mensaje, prosperidad económica, bendiciones, promesas, el mensaje de las promesas. Ya mire hermano, le saben decir hasta cuántas promesas hay en la Biblia. Se la dicen al dedillo ahí, le dicen, la Biblia tiene tantas promesas. De Génesis a Apocalipsis, porque es que ellos andan con una calculadora, se les olvidó. Ellos todos lo suman, hasta las promesas. La Biblia tiene tantas promesas. Y entonces todo es promesa, y promesa, y promesa, y Dios te promete, y Dios te promete, y Dios te promete. Y yo no tengo nada contra eso, a mí me gusta que Dios me prometa, y lo mejor que tiene es que Él siempre cumple lo que promete. Ojo, gloria a Dios en esta hora. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque nosotros también predicamos la promesa, y también predicamos la prosperidad dentro del orden de Dios para la vida del cristiano, sea bendito Dios en esta hora. El asunto está que no nos limitamos a eso, sino que le enseñamos al pueblo que por encima de la prosperidad, y por encima de lo material, y por encima de lo económico, hay algo más profundo, que es nuestra vida espiritual, nuestra búsqueda de Dios, el alma estar preparada para cuando la trompeta suene, sea bendito Dios en esta hora. Que la Biblia enseña que el creyente, el verdadero creyente, vive una vida separada, vive una vida apartada, apartada del mundo, apartada del pecado, apartada de la maldad, se consagra a Dios a servirle, dice la Biblia, en espíritu y en verdad, alabado sea el Señor en esta hora. Pero los nuevos maestros de nuestra era nos quieren enseñar a nosotros que no importa cómo andemos, qué hagamos o cómo caminemos, porque estamos en la gracia. Y la gracia lo cubre todo, según ellos. De tal forma que cuando una persona hace algo malo, y ellos, no te preocupes, tú estás en la gracia. Gloria a Dios, aleluya. Y si una persona anda practicando lo malo, no te preocupes, que estás en la gracia. Una vez salvo, siempre salvo. Ya no te puedes perder. Porque Jesús no le puede dar para atrás a lo que ya hizo en tu vida. Porque si le diese para atrás lo que ya hizo en tu vida, sería infiel. No, él no es infiel, él es fiel. Nosotros somos los infieles, sea bendito Dios para siempre. Él no le da para atrás a lo que Él hizo en nuestra vida. Somos nosotros los que le damos para atrás a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Alabado sea el Señor para siempre en esta hora. Y para continuar el lavado de cerebro que le dan a los creyentes en este tiempo, dicen que cualquiera que predique un mensaje como el que yo estoy predicando desde este altar en esta noche, ese mensaje es un mensaje de condenación. Y que el mensaje que le señala a las personas sus errores, sus faltas, es un mensaje de condenación. Pero yo creo que hay un dicho en mi país que dice que todo depende con el cristal que se miran las cosas, ¿verdad que sí? El liberal, para continuar en su liberalismo, le llama a esto un mensaje de condenación. Yo le llamo un mensaje de preparación. Mi alma alaba y glorifica al Señor. De preparación. Porque la Biblia se nos presenta a nosotros, a ella misma, se nos presenta como un espejo. Y dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y dice, porque el que es solo oidor de la palabra es semejante a aquel que se mira en el espejo y luego se va y se olvida de cómo era. Se compara a ella misma con un espejo. ¿Por qué? Porque el espejo, cuando usted se mira en él, el espejo le muestra a usted sus virtudes y sus defectos físicos. El espejo te dice las partes bonitas que tiene, pero tampoco te oculta las partes feas que tú tienes dentro de ti. Y cuando tú te miras en el espejo, si el espejo tuviera boca, el espejo te diría, los ojos están lindísimos, pero si esa nariz... ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? Y hay otros que le dicen, mira, tus ojos y tu nariz están perfectos. El único problema es en tu boca, la tienes muy grande. O muy pequeña. Y otros tienen un rostro hermoso, pero entonces el espejo le encuentra faltas en la oreja. Si esas orejitas fueran un poquito más pequeñas, quedaría perfecto. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. El asunto está que el espejo nos revela nuestras virtudes y nuestros defectos físicos. ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! ¿Ah? ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica al Señor. ¿Ah? Mire, cuando yo me empecé a quedar calvo, la calvicie me empezó por la parte de atrás, por acá. Y entonces, había quienes a veces me querían molestar. ¡Mamá, te estás quedando calvo! Y yo no sé, cuando yo me miro en el espejo yo no veo nada. Claro está, ahora lo puedo hablar así. Ahora casi lo veo todo. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica al Señor. Pero lo cierto es que el espejo nos muestra nuestras virtudes y nuestros defectos físicos. Nos enseña una verdad, pero tampoco nos miente el espejo. El espejo te dice, ¿verdad? Que esa nariz está bonita, pero no te puedo mentir, mira. Y entonces te dice la otra verdad. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pues la Biblia se compara a ella misma con un espejo. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el espejo recoge nuestras virtudes y nuestros defectos físicos, el espejo de Dios, que es la palabra, recoge nuestras virtudes y defectos espirituales, sea bendito Dios en el día de hoy. Y cuando nos miramos en la palabra nos habla. Y la palabra nos dice, bueno, mira, en esto está bien, pero esto tienes que enderezarlo, esto tienes que quitarlo, esto echarlo para un lado. Y si te quieres ir conmigo, más te vale que arregles esto, esto que está acá. Porque si no lo arreglas, no te vista que no va. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero hay quienes quieren utilizar la Biblia solamente para mostrar virtudes y no defectos. Y te quieren decir todo lo bueno que tú tienes. Pero yo no necesito que me digan todo lo bueno que yo tengo. Lo bueno que yo tengo no me afecta en nada. Yo necesito que me digan si hay algo malo dentro de mí. Si hay algo que puede estorbarme la entrada al cielo. Si hay algo que puede estorbar la santidad de Dios en mi vida. Aleluya. Y necesito que me lo digan porque yo quiero quitarlo. Y yo quiero quitarlo porque yo me quiero ir para el cielo. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Usa racalama aquí masaya. Usa ramasaja la masajaba. Y cuando el hombre de Dios se siente responsable por la vida espiritual de aquellos a los cuales le ministra la palabra del Señor, no va a ministrarle tontería, ni va a ministrarle mentira, sino que va a ministrarle la verdad de la palabra, sea esa verdad blandita o sea esa verdad dura, el verdadero hombre de Dios no tiene temor de decir las cosas tal y como Dios se las da. Alabado sea el Señor en el día de hoy. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. La Biblia nos llama a nosotros y dice, mirad, que nadie os engañe. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo. Y en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, él decía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mi alma alaba y glorifícase. Mi alma alaba y glorifícase. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Ama sharama kimasun. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Escuchando a qué dice ahí. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y escúcheme bien, hermano. Yo quiero que usted me ponga atención. ¿De dónde es que van a salir esas falsas doctrinas que pueden afectar a la iglesia? No es de afuera. Es de adentro de la misma iglesia. Un católico usted no lo puede engañar. Después que usted ha conocido la verdad del evangelio, ¿quién lo vuelve a usted de nuevo a la idolatría y al confesarse y a todas aquellas prácticas paganas que usted tenía? Usted no se cuida de eso. No. El apóstol Pablo, cuando se fue a despedir de los efesios, les hacía un llamado a los ancianos y les decía que velaran por ellos y por el pueblo sobre el cual Dios les había puesto como ancianos. Y les decía, porque yo sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y le decía, y aún de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que arrastrarán a muchos tras de ellos. Sea bendito Dios en el día de hoy. La Biblia no me manda a cuidarme de los que están afuera. La Biblia me manda a cuidarme de los que están adentro, de los que la Biblia llama apóstatas de la fe, hombres que creían lo que yo creía, que enseñaban lo que yo enseñaba, que hablaban lo que yo hablo en el día de hoy, que creían como yo creo, que predicaban como yo predico, aleluya, pero que un día dijeron que no, que Dios les habló, que se les reveló un ángel, que ellos estaban mal, que la doctrina es otra, que no importa cómo estés, te vas para el cielo. Cuidado, dice la Biblia, mira, que nadie os engañe, alabado sea el Señor en esta hora. Esa es una señal para la iglesia. Y es una señal a la que tienen que estar atentos los que están aquí, nosotros los ministros que estamos en el altar, y los que me escuchan también a través de Radio Nueva Vida en el día de hoy. ¿Por qué? El apóstol Pablo seguía hablando en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Escuche esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Si Timoteo se pone a redarguir hoy en día aquí, o a reprender, dicen que Timoteo está predicando un mensaje de condenación. Exhorta con toda paciencia y doctrina, dice ahí. ¿Cuántos adoran al Señor en esta noche? Se lo voy a volver a leer, porque también hay quienes dicen que la doctrina, eso no hay que predicarlo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Él dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Y las fábulas son cuentecitos que no son ciertos. Pueden tener apariencia de verdad, pero son fábulas. Oh, gloria a Dios en esta hora. Los pueden traer al cine, aleluya, y hacer una película, y poner personas reales de la vida real, pero es una fábula. Es algo que no es verdad. Y él les dice a Timoteo, reprende, exhorta, redarguye, con toda paciencia y doctrina, porque viene un tiempo, dice él. Cuando no aceptarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué cosa? Maestros. ¿Qué es un maestro? Uno que enseña, para expresarlo en la forma más simple que se pueda expresar, una persona que enseña. Entonces, se amontonarán maestros, significa que aparecerán, amontonarán, significa un montón, muchísimo. ¿Ah? No es uno ni dos, es mucho. Amontonándose, agrupándose. ¿Ah? Agrupándose. Apartarán de la verdad el oído. Se volverán a su fábula. ¿Pero qué más dice ahí? Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y conforme a sus propias concupiscencias significa que enseñarán conforme a los propios deseos de ellos, a sus deseos. De ahí es que usted ve que aparecen hoy en día maestros, más que maestros, porque, óigame, le aparecen a uno con unos títulos así, que lo que quieren es dejárselos caer por la cabeza a uno para chocar a uno. Doctores en teología. ¿Ah? Y olvide, con unos títulos grandísimos. ¿Ah? Pero cuando usted va a la enseñanza de ellos, usted encuentra que enseñan conforme a sus propias concupiscencias. Y usted encuentra que, ¿cuál es la enseñanza de ellos? Pues la enseñanza de ellos es que todo lo que les gusta a ellos se pasen. Hello. ¿Cuánto me escuchan un poquito más? ¿De verdad que están dispuestos? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, un amigo mío que estudia en un seminario teológico, el doctor en teología que le enseña a él. Llega ese día al salón de clases hablando de que el día anterior había estado con la iglesia que pastorea en la playa bañándose y lo mucho que se habían gozado. Entonces el hermano le dice: hermano, pero usted estaba en traje de baño. Y el doctor en teología dice: seguro, eso no es nada malo. Y el hermano, todavía indagando mal, dice: pero cortito, pastor. Dice: pues seguro, hermano. Y las hermanas de su iglesia andaban en bikini. Y le dice: pues seguro, hermano, ¿cómo quiere que se tiren a la playa a bañarse? Bien vestidas, como si fueran para un baile. Tienen que ir a la playa con ropa adecuada para la playa. La ropa de playa es el bikini. Y él le dice: hermano, pero yo no creo que eso está bien dentro de la iglesia de Dios. Y entonces lo miro así y le dice: a mí me parece que tú perteneces a una iglesia legalista. Óigame bien y escúchenme también los que están por la radio, porque esto es mensaje de preparación. Si usted escucha esa palabra mucho por mis labios en los próximos días, es que cuando a ciertas personas le meten un veneno por la cabeza, usted tiene que usar el antídoto para contrarrestar el veneno. Alabado sea Dios en esta hora. Entonces el antídoto mío contra la palabra condenación es la palabra preparación. ¿Cuántas adoran a Dios en el día de hoy? ¡A su nombre! ¿Ah? ¡Óigame bien! ¡Aleluya! Aquel pastor le dijo al amigo mío que él era un hombre que le gustaba disfrutar de la creación de Dios y que él andaba en la playa con las hermanas de su iglesia disfrutando la naturaleza de Dios, creada por Dios. Entonces él estaba disfrutando cada vez que miraba a una hermana en bikini, estaba disfrutando la naturaleza creada por Dios. Alabe si puede. Ay, papá, esto asusta. Mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Y qué piensan ustedes de eso? ¿Y qué piensan los ministros que yo tengo en el altar de lo que yo estoy hablando? ¿Y qué piensa la audiencia que tenemos en Radio Nueva Vida, amados hermanos? Jesucristo dio varias señales, pero hoy en día nos tienen mirando nada más que las pestes y las hambres y los terremotos y el pueblo judío allá en Jerusalén. No nos quieren dejar mirar para otro lado. Pues yo quiero que usted mire para ahí. Yo quiero que usted mire que Jesucristo lo primero que dijo fue: ¡mirá! ¡Que nadie se engañe! ¡Alabado sea el Señor en esta hora! No te dejes engañar, no te dejes engañar, no te dejes engañar, no te dejes engañar, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Usarra caramacama yanza quema. Dale la mano al que está a tu lado y dile: no te dejes engañar. Díselo: no te dejes engañar. No te dejes engañar. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Usa Rakala Masaya. El Espíritu de Dios está hablando en este lugar en esta noche. El Espíritu Santo está ministrando en este lugar en esta noche. El Espíritu Santo le está ministrando a la iglesia en este lugar en esta noche. No te dejes engañar. No te dejes engañar. ¡Aleluya! No importa que hagan milagros, no importa que hagan prodigios, así resuciten muertos. Lo más importante no son las señales, sino la doctrina que enseñan, la palabra que enseñan. Si te acercan más a Dios o te alejan de Él. Porque la Biblia dice que, óigame, que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Entonces esos maestros, maestros falsos, falsos maestros de la palabra de Dios, lo que andan es defendiendo lo que a ellos les gusta. ¿Ah? Entonces, ¿a quién le gusta irse a la playa con las hermanas de la iglesia en bikini y todo eso? Y pues claro está, pues defiende lo que le guste. Y dice, me parece que tú eres miembro de una iglesia legalista. Sí, porque, óigame, para tratar de hacernos sentir mal, y yo quiero que usted me entienda, hermano, porque estas son personas expertas en el uso de la psicología. De coger ciertas palabritas y estar martillando todos los días con ellas, y todos los días con ellas, y todos los días con ellas. Eso es psicológico, es una cosa psicológica. A usted están todos los días dándole con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo. Y tanto está una gota dando en el mismo sitio hasta casi un hoyo. Aleluya. Y hay hermanos que los tienen llenos de huecos ya. Siempre están oyendo lo mismo. Lo mismo por la mañana, lo mismo por la tarde y lo mismo por la noche. Alábalo sea Dios que está ahora, adore lo que Él vive. Ah, si lo alabas te goza, mijo. Ah. Entonces hay unas palabras que son claves, que las repiten, te las repiten y te las repiten. Legalista. Mensaje de condenación. Anticuado. Fariseo. Enchapado a la antigua. Nuevo pasto, antiguo pasto, son palabras estratégicas. Dice, porque hoy vivimos en el nuevo pasto, usted no está en el antiguo pasto. Y entonces van usando esas palabras profesionalizadas, para meterle un lavado de cerebro a la gente. Y llega el momento en que la gente no se atreve ni a abrir la boca. Porque cuando van a abrir la boca, dicen, ¿será esto legalismo? ¿Será que estoy en el antiguo pasto? ¿No habré entrado al nuevo pasto? ¿Estoy anticuado? Dice, mejor me callo la boca porque ellos saben más que yo. Ellos son doctores y yo no soy ni enfermero. ¡Mi alma lo alaba! ¡Ama Shakara Masajalayaba! ¡Y mi corazón le glorifica! ¡Ellos son doctores! ¡Y yo no soy ni enfermero! ¡Pero soy predicador de la verdad del Evangelio de Jesucristo! ¡Sin quitarle y sin añadirle! ¡Alabados a Dios en esta hora! ¡Mi alma alaba y glorifica a Dios! Y hace unos días atrás yo buscaba el rostro de Dios y el Señor me hablaba y me decía, mi siervo, he puesto en tus labios mensaje de preparación para la iglesia. Prepara al pueblo que vengo pronto. Alabado sea Dios en esta hora. Y este mensaje no se vende. ¡No se vende! ¡No hay necesidad de venderlo! Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Y cada segundo que estamos en el aire es el producto de un milagro de Dios. Y el Señor siempre deja que el enemigo se empiece a gozar y se empieza a gozar y dice, ahora sí que se van, ahora sí que se van, ahora sí que no lo consiguen. Y el Señor se queda sentadito ahí en su silla y dice, vamos a dejarlo ahí que se rían todos los que se quieran reír. Pero yo tengo un mensaje que el Señor me dio que se llama el último que ríe, ríe mejor. ¡Aleluya! Y el jueves pasado, como a las 12:30, yo estaba cansado, me sentí enfermo, físicamente agotado. No habían entrado los $13,000 que me faltaban para el pago, que era el jueves. Si no los traía, me quitaban las horas. Y como a las 12:30 dije, bueno, hermanos, me voy a despedir, estoy cansado. Y ya no puedo estar más aquí en la radio. Viene un programador ahora, me voy a despedir. Y a esa hora, el teléfono. El Señor, en la especialidad de Él, moverse en el último segundo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Sale un hermano llorando en la línea. Váyase a dormir tranquilo, que yo pongo 10,000. ¡Hey! Y después entro otro, yo pongo mil, y otro, yo pongo mil más, y otra, yo pongo mil más. A dormir me fui para casa. Y al otro día estaba allí en la oficina del hombre con 30 mil dólares. Ahí en la... Aquí están, sus 30 mil. Quiero las horas, me las deja. Me dice, no, no te puedo decir que te la voy a dejar, porque ya tengo una persona que está pendiente a ella, que se la voy a vender. Además, ¿cómo tú las puedes pagar? Tú no puedes pagar eso. Le dije, pues te, ya te traje 30 mil. Y dice, vaya a esperar hasta la semana que viene a ver cómo vas a pagar. La semana que viene hablamos. Vamos a ver si tú me traes los 19 mil que me tienes que traer el viernes. Viernes hoy. Ayer por la noche, jueves, estaba predicando aquí. Y cuando voy por ahí para abajo, que fue un gol emisora, me faltaban 13 mil de nuevo. Ese que es el número del Señor para Nueva Vida. Entonces, habían 600 dólares nada más. Yo dije, ay Dios mío. Pero hermano, estaba tranquilo. Cuando iba por ahí en el carro con las hermanas que me acompañan, cuando llegué allá, mire, tenía que llevarla a mi casa para que cogiera su carro allá y se fuera entonces para la casa de ella con su hija. Y ya yo no aguantaba más. Le dije, mira, llévame a la emisora, coge el carro y llévatelo para mi casa, y allá coge el carro tuyo, que es que yo quiero ya llegar ahí. Y cuando fui bajando, antes de bajarme del carro, dije, el dinero va a entrar. Y me fui para allá arriba. Eran las 12:30 de la noche. Faltaban 13 mil para completar los 19 mil del pago de hoy. Otra llamadita más de 10 mil. Que cuando los fui a buscar hoy se convirtieron en 11 mil. ¿Ah? Y entró el dinero. Y esta tarde estaba yo allí sentadito frente al hombre. Aquí están sus 19 mil. Y nos quedamos con las horas. Ama saca la maquima senda. Y yo quiero que usted lo sepa, y si acaso alguno nos sintonizó tarde, que lo sepa también, nos quedamos con las horas. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Porque cuando no ha habido un pueblo que aparezca para darnos la mano y respaldarnos, ha habido un Dios que ha dicho, quédate ahí, que yo voy a poner en tu boca mensaje de fuego, mensaje de fuego, mensaje de fuego. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Aleluya! Y yo le estoy haciendo un llamado por el Espíritu a la iglesia de este tiempo, aleluya, y a la audiencia que me escucha, a leer el capítulo 24 de Mateo, donde dice, mirad que nadie os engañe. Olvídese de los terremotos, de las pestes, de los hambres, usted no le afecta la salvación. Pero si alguien lo engaña, sí le afecta la salvación. Porque dice, aleluya, que vendrán con prodigios y con milagros y engañarán aún hasta los escogidos, si eso les fuera posible. Y dice que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Pues a que le guste ir a la playa con las hermanas, pues eso no es malo. Y él lo enseña desde el altar que eso no es malo y para allá se va. ¿Ah? Hay otros ministros que lo de ellos es el juego de pelota. Pues tienen tremendos equipos de pelota en la iglesia. Alaba. Hello. ¿Qué pasa? ¿Hay algún pelotero por aquí? ¿Ah? Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. ¿Ah? Entonces, de esa serie de ministros, peloteros, jugadores de pelota, fanáticos de los Yankees, de los Mets y de los Phillies, y que a veces, bendito sea el Señor para siempre, hasta se fijen enfermos y mandan al copastor que se haga cargo de la iglesia para ellos jugar el juego de la noche. De ahí surge lo que en el área donde yo estoy pastoreando se le llama la Liga de Béisbol Cristiana, con diferentes equipos, y equipos de hecho muy espirituales, por cierto, sus nombres son nombres espirituales. Hay un equipo que se llama Espada de Dos Filos. Ese equipo debe ser un peligro porque coge la bola y la parte por la mitad, ¿verdad? Hay otro equipo que se llama la Gran Comisión. La gran comisión de ellos es jugar pelota. ¿Ah? Hay otro equipo que se llama los Redimidos. Redimidos para jugar pelota. ¿Ah? Nombres bien espirituales. Otros se llaman los ángeles. Y son tan espirituales que siempre antes de comenzar los juegos oran ante la presencia de Dios para que el Señor les bendiga. Y si son tan espirituales como parecen, me imagino que tampoco se roban las bases, porque allá arriba los ladrones no entran. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos pueden darle un aplauso, Señor? El asunto es, mis amados hermanos que están aquí escuchándome en esta noche y los que me escuchan a través de la radio, es que la Biblia dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el maestro que se amontona conforme a su propia concupiscencia, lo que se dedica dentro de su teología bíblica y doctrinal, es a defender las concupiscencias que habitan dentro de su carne. Y las tiene que defender para poderlas practicar. Y por eso es que usted ve que hay una andanada de supuestos teólogos en el área metropolitana enseñando a nuestros miembros y enseñando a nuestras iglesias y diciéndole que nada es malo, que todo se puede hacer, que están en la gracia y que como están en la gracia no se pueden perder. Pero el apóstol Pablo decía que pues diremos a esto, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y él mismo contestaba, él mismo decía, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Alabado sea el Señor en esta hora. Así que, amados hermanos, y para terminar este mensaje corto, es un mensaje corto, yo no sé, ya tú miraste el casete por el otro lado, ¿sí? Pero es corto. Es corto. Pregunten a los hermanos de la iglesia que están conmigo ahí si es corto. Es corto. Es corto. Los mensajes que se le predican al Alfa y Omega se llevan 2 y 3 casés. Y hay uno por ahí que se llama Con Temor y Temblor, que se llevó 8 casés. Por poco titiquico se me cae por la ventana. ¡Alá! ¡Aleluya! Pero a la iglesia que le gusta escuchar palabra de Dios no está mirando si el mensaje es largo o el mensaje es corto. Está diciendo, habla Jehová, que tu siervo oye. Alabado sea Dios en esta hora. Póngase de pie en esta noche. Denle un aplauso grande al Dios del cielo. Alaba y glorifica a Dios. Mira, que nadie te engañe, que nadie te engañe, que nadie te engañe, que nadie te engañe, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Ama sacaraba sahalaya va. Orra la maquima su tarabaquima sahalaba sahalaya sahalaya sahalaya sahalaya sahalaya sahalaya sahalaya sahalaya sahalaya sahalaya. Irra la vacuta le queisa aquí masoja y asájala y asájala bajaya la balaya. Irra playa lo batalla aquí balaya sama cua talla sájala. Mi alma la glorifica a Dios. Así le dice el Espíritu de Dios en esta noche a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros y a todo el que está encargado de predicar la palabra. Así dice el Espíritu de Dios en esta noche. Ustedes darán cuenta por lo que le enseñen a mi pueblo que hagan y por la vida que mi pueblo viva. Prediquen la palabra sin añadirle y sin quitarle. Alabado sea Dios en esta hora. Ama sacar la maquima soja. Irra la maquima en su tarabacú batalla. ¡Ay, Jehová del cielo! Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. ¡Ay, qué unción de Dios está metida aquí adentro! ¡Usa cama soja! La unción de Dios confirmando la palabra en esta noche. Esta es la unción del Espíritu confirmando la palabra en esta noche. No es un ambiente creado por la música. Esto es un ambiente del Espíritu. Esto lo crea el Espíritu de Dios. Dale libertad al Espíritu Santo, dale libertad. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. Mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. El compañero pastor ahorita cuando cogió la parte leyó unos versículos de Ezequiel. Dios anda buscando un hombre que se ponga en medio de la brecha entre el pueblo y él. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Vamos a ser nosotros esos hombres, hermanos. Vamos a convertirnos en esos hombres. Pastores, vamos a convertirnos en esos hombres. Misioneras, vamos a convertirnos en esos hombres y en esas mujeres que el Espíritu de Dios anda buscando. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Jehová. Usaraka rama kutara basaya. Aleluya. Aleluya. Reprendemos al diablo, reprendemos los demonios, reprendemos las falsas doctrinas, reprendemos los falsos maestros. Abre el entendimiento de tu pueblo para que vea. Abre el entendimiento de la iglesia para que vea. Abre los oídos del pueblo para que aprendan a discernir entre lo que oyen, Dios mío, entre lo que viene de ti y lo que no proviene de ti. En el nombre de Jesús, lanza sobre el área metropolitana espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento en el poder y en la manifestación de tu palabra. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, me enseña a mí que Jesucristo nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos su ¿qué? Pisada. Su pisada. Yo nunca seguiré las pisadas de Jesús hasta un parque de pelota. Nunca seguiré las pisadas de Jesús hasta una cancha de baloncesto. Él no tenía tiempo para eso. Sígale bien las pisadas a Jesús y lo va a llevar hasta la cruz. Porque para dejar el mundo hay que crucificarse con Cristo primero. Ama Shakama Sua. Para abandonar las pasiones de la carne hay que crucificarse con Cristo primero. Para decirle que no a la mundanalidad hay que crucificarse con Cristo primero. Para decirle que no, aleluya, a toda esa basura del diablo hay que crucificarse con Cristo primero. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Preparémonos, hermanos, Cristo viene. Padre, en esta noche he predicado tu palabra. Como me la entregaste, la entregué. Como la pusiste en mi boca, así la dejé salir en esta noche. Palabra, Dios mío, que persigue el propósito de preparar a un pueblo. Palabra de preparación para el rapto es esta palabra que tú has puesto en mi boca en el día de hoy. Mira tu iglesia, Dios eterno. Señor, bendice este pueblo aquí congregado. Yo le voy a pedir que se tomen de las manos unos con otros ahí donde ustedes están. Ama Shakima Soa. Porque yo creo que vamos a orar por todos nosotros aquí en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo por tu pueblo y clamo por tu iglesia. Por los pastores que están aquí, las misioneras y aún por mí mismo. Clamo por los que me han escuchado a través de la radio en el día de hoy. Señor eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, Abre el entendimiento de la iglesia. Abre el entendimiento de la iglesia. Abre el entendimiento, Señor mío, de cada congregación, para que puedan comprender cuál es la verdad de tu palabra. ¿Dónde está la verdad y dónde está la mentira? ¿Dónde está el mensaje, oh Dios mío, adaptado a lo que un pueblo, a la carne y a las pasiones? ¿Y dónde está el mensaje adaptado a la verdadera necesidad de un pueblo? Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo reprendo toda atadura de ignorancia, yo la reprendo. Toda atadura de ignorancia yo la reprendo en el nombre de Jesús. Toda atadura de mundanalidad yo la reprendo en el nombre de Jesús. El vendaje que está sobre los ojos de algunos. Toda atadura de confusión yo la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministra, Espíritu de Dios, ministra a este pueblo. Ministra a los que nos escuchan a través de la radio en esta noche. Ministra al que está enfermo. En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad en los cuerpos. Reprendo el cáncer, reprendo el AIDS, reprendo las enfermedades del corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendo los demonios y las malicias espirituales. Y proclamo libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad en esta noche. Ama shakarama kama shayala. Uira, lute, lequima, lunda, talla, suima. Padre mío, en tus manos entrego esta palabra que he predicado en esta noche, para que haga el efecto que debe de hacer en los que escuchan en la radio y en los que han escuchado aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret, está hecho, Señor. Amén. Y amén. Y amén.